solo sufro por tu amor. El amor que me juraste cuando yo te entregué mi corazón. Vos me dijiste un día que era amor lo que sentías por mí. Y hoy me dices que yo te perdone, que tan solo fue un gran error. Ya márchate, mujer, con tus caricias. Ya márchate, mujer, con tu sonrisa. Ya márchate, mujer, con tus mentiras. Ya márchate, mujer, ya no te quiero. Ya márchate, mujer. Ya márchate, mujer, ya no te quiero. Ya márchate, mujer.